Bien, es un gusto y un placer de reencontrarnos con alguien que, bueno, hicimos ese seguimiento que tratamos de hacer de los proyectos, ¿no? De lo que fue BioValor. Y bueno, y que precisamente con la ingeniera María José González fue nuestra guía en todo ese tema, ¿no? Introducirnos en la circularidad, en fin, en esos cambios de paradigmas, bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la producción y uso de bienes, y bueno, que no se conviertan en basura, sino en un insumo para el siguiente. Pero ahora vamos a otro tema que sin duda hoy ocupa el mundo, que es el tema de la energía. Concretamente de lo que son las energías renovables, amigables, con el medio ambiente, etcétera, etcétera, todo lo que escuchamos todos los días. Y bueno, habíamos hablado ya con María José hace un tiempo sobre el tema del hidrógeno verde. Vamos a recibirla, María José, el gusto de reencontrarnos contigo y de poder estar charlando sobre este tema tan importante, ¿eh? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un placer volver a acompañarles, siempre es un gusto poder compartir con todos un poco lo que se avanza en estos temas. Uh-huh. Precisamente esa era la pregunta, María José, o sea, la primera vez que hablamos se definió una agenda, un cronograma, como todo proyecto, por supuesto, ¿no? Donde hay metas a mediano plazo, a corto plazo, en fin, ¿en qué etapas está de lo que significa el hidrógeno verde? Ya sabemos que has andado por Europa, en fin, ponernos un poco en a rueda de cómo viene la cosa. Vale, perfecto, cómo no. Primero me gustaría, como con esa introducción que hiciste del trabajo en BioValor y el concepto de economía circular, como también enganchar un poco en esto de que no podemos tener una economía circular o más sostenible, si quieren, si seguimos teniendo una alta dependencia de los recursos fósiles. Si somos todos muy circulares, recuperamos, pero para transportarlos, para producirlos, usamos petróleo, en verdad nuestra circularidad queda renga, digamos, ¿no? No estamos teniendo un abordaje integral. Entonces, por eso es bien interesante ver cómo si queremos llegar a metas a nivel global de descarbonizar y desarrollo sostenible, los ODS que se hablan a nivel global y eso, además de trabajar en todo lo que es residuos y demás circularidad, la energía es una pata fundamental. El Uruguay, si recuerdan, ya tiene una matriz de lo que es energía eléctrica muy renovable, tenemos energía solar, eólica, biomasa, hidráulica, que nos destaca a nivel global. Nosotros eso lo llamamos que Uruguay ha logrado como la primera transición energética, logró descarbonizar su matriz eléctrica, pero seguimos dependiendo mucho de lo que es la energía para lo que es transporte, de energía fósil, digamos, energía de que depende del petróleo, para lo que es transporte. Y ahí para lo que es transporte, lo lógico, lo primero es la movilidad eléctrica, que el Uruguay está avanzando mucho, porque es mejor usar, yo produzco energía renovable, que ya la tenemos en Uruguay, utilizarla directamente. Pero hay algunos sectores, tanto en Uruguay como en el mundo, que es muy difícil bajar las emisiones a través del uso de energía eléctrica. Y para ahí es donde entra el hidrógeno, y sobre todo los derivados del hidrógeno. Porque, por ejemplo, transporte de larga distancia, o un avión, o un barco, ahí yo no puedo poner un conjunto de baterías porque es muy pesado, no entra, en vez de llevar personas llevo baterías, porque no tendría que enchufarlo al salir del Uruguay y volver a cargarlo al llegar, es imposible, es inviable. Entonces ahí empezamos a hablar de productos como el hidrógeno y sus derivados. Cuando hablamos de derivados es, por ejemplo, un combustible verde que proviene del hidrógeno, o un fertilizante que viene del hidrógeno. Bueno, estos productos a través de de energías renovables se pueden producir en Uruguay. Uh-huh. Y nos podría permitir descarbonizarnos a nosotros, o sea que nosotros en el transporte de larga distancia, por ejemplo, cuando llevamos productos muy al norte del interior del país y de todo el sector forestal, por ejemplo, pueda utilizar un combustible cero emisiones en vez de un combustible que viene del petróleo. Y eso lo permitiría esta hoja de ruta al hidrógeno. Eso es lo que estamos intentando, el camino que estamos intentando recorrer en el Uruguay. El año pasado lanzamos una hoja de ruta de hidrógeno con tres fases. Una primera fase de tener proyectos pilotos, generar normativa, generar capacidades, empezar a difundir este tema como estamos haciendo ahora en esta entrevista, y empezar a crear las condiciones para que sean los primeros proyectos interesados en esto. Y después una segunda fase donde ya los proyectos empiecen a construir construirse y a estar operativos, y bueno, después un escalamiento más grande. Uh-huh. ¿Qué es lo que tiene de interesante, sobre todo los derivados del hidrógeno para Uruguay? Es que puede llegar a ser un producto nuevo de exportación del Uruguay. El Uruguay tiene muy buen sol, muy buen viento, tiene muy buenos recursos naturales, que permiten producir de una forma bastante competitiva un producto, por ejemplo, que se llama metanol. Es un alcohol que se puede utilizar, por ejemplo, en el transporte marítimo. ¿Ah? Y podemos, es un combustible, cero emisiones, que lo podríamos producir en Uruguay y exportarlo, además de algo consumirlo acá, exportarlo, por ejemplo, a Europa, que ellos quieren descarbonizarse, necesitan descarbonizarse y no tienen los recursos para hacerlo de forma autónoma o soberana solo con ellos. Entonces están yendo a buscar en el resto del mundo, bueno, quiénes podrían ser proveedores de estos productos. Entonces, además de carne, leche y otros productos, bueno, capaz que el Uruguay podría o tendría una oportunidad de agregarle valor a nuestros recursos, generando empleo, generando mayor actividad económica con un nuevo producto que hasta ahora el Uruguay no produce. Uh-huh. Ahí está la oportunidad. Sin duda. María José, en lo que tiene que ver con la producción, por llamarlo de alguna forma, de lo que es el hidrógeno, ¿qué precisamos? ¿Qué insumo precisamos? ¿Y cuál es el proceso industrial? Y después, bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con logística y distribución, ¿no? Exacto. A ver, la cadena o la economía del hidrógeno parte primero de sol, viento, energía renovable, hidráulica, biomasa, ¿ah? Que nos permite generar una energía eléctrica verde, que vos el hidrógeno lo puedes obtener de muchas maneras. Lo puedes obtener de combustibles fósiles y se llama hidrógeno gris, lo puedes obtener de gas natural y se llama hidrógeno azul, o lo puedes obtener del agua y se llama hidrógeno verde. Agua y energía renovable. Tomás la molécula de agua con energía renovable a través de un proceso que se llama electrólisis, separás el H2 del oxígeno. Uh-huh. Ah, y te quedás con el H2. Entonces, ahí obtenés hidrógeno. Pero además, para esto que estamos planteando en la hoja de ruta, para producir estos combustibles verdes, por ejemplo, materias primas verdes, necesitas también CO2. Un CO2 que venga de un origen natural de biomasa, por ejemplo, de lo que puede ser una emisión de una papelera o lo que puede ser una de las plantas de generación de energía, para que el Uruguay también lo tiene. Porque vos tomás ese H2, tomás ese CO2 y generás un nuevo combustible que es idéntico al combustible fósil, es igualito, la composición química, digamos, es igualita, pero se obtiene de forma diferente. Entonces permite utilizarlo en los equipos, en los motores que se tienen, sobre todo a nivel de las grandes distancias, ¿no? Porque es más caro que el fósil, por supuesto. Mm-hmm. Se espera que a futuro baje, o sea, se espera que a largo plazo estos precios sean mejores. Pero bueno, poder producir este tipo de combustible, Uruguay necesita agua, sol, viento, biomasa hidráulica, CO2 y después condiciones logísticas para moverlo. Necesitamos, tenemos una vía ferroviaria central que se puede utilizar, tenemos barcazas que van por el río Uruguay, tenemos el puerto de Montevideo que para este tipo de productos puede ser, se pueden manipular muy bien. Se pueden producir otros productos con hidrógeno, pero no son el foco de Uruguay. Con Uruguay estamos yendo por estos porque entendemos que es donde el Uruguay tiene un valor agregado. Porque por supuesto que Brasil tiene muy buen recurso también, Chile, Argentina, o sea que estamos en una región muy buena para la producción de este tipo de productos. Y Uruguay busca posicionarse en un espacio donde sea gradual, donde vayamos generando capacidades y generando oportunidades de trabajo para el Uruguay. Y además son muchas oportunidades en el interior del país. Estos proyectos no van a estar en Montevideo, van a estar en el norte, por ejemplo, o en el este. O sea, se pueden, en todo el territorio es apto para poder desarrollar. Obviamente, con control, con regulación, con criterios lógicos y sostenibles para la producción de hidrógeno, con inclusión también de participación ciudadana y otros procesos, o sea que todo eso tenemos que desarrollarlo y es en lo que estamos trabajando hoy. Uh-huh. María José, por supuesto, tú tocabas allí el tema de la necesidad de agua, ¿no? Para como sí. Fuente de hidrógeno. Y bueno, por supuesto, hoy sin duda es un tema sensible a partir de las secas y qué sé yo. Y bueno, muchos pensamos, bueno, que si no llueve, el agua superficial no existe. Y bueno, ¿qué pasa con el tema de lo que son las aguas que están en el subsuelo? Y bueno, y tenemos acuíferos importantes. Digo, ¿ya hicieron o están en vías de hacer una estimación de cuánto se podría usar de no sé, de agua, una especie como de eficiencia, ¿no? ¿Cuántos litros de agua preciso para tener un litro de hidrógeno? Y bueno, y si tenemos disponibilidad de esa agua con una explotación de lo que pudiera ser agua subterránea, superficial, de forma de no agotar el recurso, ¿no? Sí, tenemos, o sea, por cada kilo de hidrógeno necesitas 10 litros de agua, ¿ah? Eso sale de la fórmula química, H2O, que lo separa, es eso como la fórmula básica, pero en verdad yo puedo tomar agua de muchos lados, no tiene por qué ser solo agua subterránea, puede ser agua superficial y hasta puede ser agua del mar, y hasta agua de fluente si quisieras. O sea, que es posible obtener, lo que es importante es purificar esa agua, porque cuando entra el equipo necesita un proceso de purificación. Entonces, cuanto más elementos tenga esa agua, porque venga, por ejemplo, con muchas sales que viene del mar o con el agua del río que tiene más que la subsuelo, más volumen de agua necesito porque el proceso de purificación siempre se me va agua en el mismo proceso. Entonces, eso está, es así. Y nosotros hemos hecho una estimación para lo que se propone en la hoja de ruta, en la agenda de trabajo, digamos, la visión que tenemos, que es una aspiración, no quiere decir que se vaya a alcanzar, pero que entendemos que es razonable Uruguay, con mucho esfuerzo, pudiera llegar, y los volúmenes son mucho menores que otros consumen el sector agropecuario nacional, por ejemplo. Es muy similar a lo que consume una industria, cualquier industria de Uruguay, que pueda ser de carne, de leche u otra, obviamente depende del tamaño del proyecto, y toda la hoja de ruta es un volumen muy menor a otros consumos que tenemos, tanto agua subterránea en el país como para las termas y otras cosas, o sea, tiene órdenes que están similares, pero además con otros tipos de usos, y como podemos diversificar la fuente para tomarlos, ya lo estamos estudiando, ya estamos trabajando, vamos a trabajar con la academia también para poder tener información que nos dé certeza de cómo gestionar bien el recurso agua que tenemos en Uruguay. Entendemos que es un potencial, que tenemos abundancia que en otros países no hay. Hay países que tienen mucho sol pero no tienen agua. Pero hay que hacer gestionarlo bien. O sea, no es que, porque no estamos poniendo en riesgo, o sea, la hoja de ruta de hidrógeno no pone en riesgo el recurso de agua. En este momento, lo que está pasando nos prende una alerta y decimos, ok, y si esto vuelve a pasar en una zona que se queda sin cosa y tenemos un proyecto de hidrógeno, ¿cómo se gestiona esto? Bueno, todo eso es lo que tenemos que trabajar, regularlo, pensarlo, y estamos en eso, ¿no? O sea, el tema está como top en la agenda de trabajo de la hoja de ruta de hidrógeno, del tema de la gestión del agua, porque nos preocupa también desde el gobierno. Sabemos que la población también es un tema muy sensible y con razón, pero queremos también dar tranquilidad que no es un tema grave, o sea, que esto no pone en juego los recursos hídricos del país. Tenemos mucha abundancia y el consumo de este tipo de proyectos no va a ser tan grande como para que comprometan los recursos, lo cual no quita que necesitemos gestionarlo bien y tener reglas claras tanto para la población como para todos los actores que están vinculados a esto. Sin duda, que son varios, ¿no? María José, me hablabas de Estado, etcétera. ¿Cómo esto se ha encarado, sin duda? Creo que lo conversamos incluso, no sé, me acuerdo si fue aquí a Maldonado, antes de que asumiera la actual administración, el interés en hacer de esto y concretamente de este tema una política de Estado. ¿Va en ese camino? Sí, a ver, este tema lo había empezado el gobierno anterior más con un enfoque de mercado doméstico para lo que podía ser transporte pesado y demás, y nuestra administración tomó un poco más de vuelo también porque a nivel global el tema está tomando mucha relevancia, o sea, realmente se empezó a visualizar una oportunidad para el Uruguay. Lanzamos primero que nada un programa que se llama H2U. Es un programa que tiene el apoyo de como siete ministerios, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transporte, Obras Públicas, Vivienda, Herramienta Territorial, por supuesto el MIEM, Ministerio de Ambiente, creo que ya les dije, Economía y Finanzas, ANCAP, UTE están sobre la mesa, el sector académico está sobre la mesa. O sea, todos formamos un grupo interinstitucional para poder trabajar en 8 ejes vinculados al hidrógeno, que van desde inversiones, regulación, generación de capacidades del sector académico, comunicación con la población, lo que podría ser la producción offshore de hidrógeno más lejos, cómo atraer inversiones, qué paquete. Bueno, esos ejes estamos hoy trabajando en todos, generando información para que genere insumos para la toma de decisiones, generando también con material para difundir y poder trabajar en este tema, que la gente lo entienda mejor, porque es un tema complejo que no conocemos, que tiene mucha palabra a veces química que complica, entonces también es muy importante brindar información. Estamos en eso, nos falta mucho más, estamos en debe, deberíamos hacerlo como mucho más. más, pero bueno, lo vamos abordando las medidas que nos dan las fuerzas, pero la voluntad está, hay un compromiso de todos los, inclusive de todos los partidos. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, se reunió con todos los partidos políticos para presentar la hoja de ruta de hidrógeno. En general se tuvo una muy buena receptividad. También con el Congreso de Intendentes, se fue hasta el Congreso de Intendentes en Flores, se presentó ahí puntualmente, o sea que se está trabajando justamente para tener esto como una política, así como fue la primera transición energética, una política de Estado. Esto también requiere una mirada de largo plazo, independiente de quien esté gobernando, y entendemos que en general el tema sí convoca de esta manera. Obviamente podrá haber matices en algunos aspectos, pero la visión y la mirada y la oportunidad para Uruguay entendemos que está como bueno transmitida y en principio aceptada por todos, lo cual también pueda llevar eventualmente pues algún tipo o de regulación o de acuerdo o lo que sea, pero ya se dieron los primeros pasos hacia esa mirada de política de Estado. Sin duda, ¿no? Que trascienda los gobiernos es parte de eso, ¿no? María José, en cuanto acá, cuando si pensamos a nivel a nivel país, por supuesto pasa siempre, ¿no? Con la energía y con otros y con otros ítems, de apuntar a en primer lugar a grandes consumidores, como para que nos den una base de arranque, ¿no? ¿Se está pensando en eso? Tú me hablabas, por ejemplo, de transporte, de lo que tiene que ver con materia forestal. Eso sin duda, ¿no? Va a ser un demandante importante, aparte, bueno, de todo lo que se lleva acá carga, que va todo por camión, ganado, leña, troncos, lo que sea, ¿no? Sí, exacto. Sí, la hoja de ruta plantea para el mercado doméstico un porcentaje de renovación de vehículos en el tiempo, ¿no? Gradualmente, a poquito en el tiempo. Hoy, obviamente, el combustible hidrógeno para el transporte doméstico es más caro que el diésel. O sea, es verdad, es la realidad. Entonces hay que ir generando las condiciones. Lo que ya estamos haciendo hoy, hicimos una convocatoria a mediados del año pasado para financiar, para apoyar el desarrollo de los primeros proyectos piloto. Uh-huh. Se está por anunciar el ganador del proceso. Se presentaron en esta última fase 5 proyectos que son para transporte pesado de larga distancia. Y entonces esos 5 proyectos que tienen empresas nacionales y empresas con mucho expertise también internacional en el tema hidrógeno, pero como es un piloto nos interesa que también aprendamos todos ese proceso y nos ayude a generar las condiciones. Pero entendemos que ese primer paso para poder desarrollar esto es empezar a tener a pequeña escala para poder contener todo lo que el entendimiento de esto y poder generar como las capacidades y no tomar demasiados riesgos, porque el país obviamente esto está asumiendo con mucha responsabilidad esto y lo queremos hacer bien y gradualmente, y los pilotos es el primer paso. Lo mismo pasó con las energías renovables. Cuando empezaron con un proyecto piloto de energía solar. Uh-huh. Y bueno, ya tenemos grandes cosas. Entonces, vamos a financiar y estos pilotos están yendo hacia justamente transporte pesado, entre ellos el transporte del sector forestal. Uh-huh. Y además es interesante porque el comité de evaluación de estos proyectos pusimos expertos internacionales de los Países Bajos, de Alemania, para también tener ese expertise, que están un poquito más avanzados, tampoco se crean que mucho más que nosotros, pero bueno, manejan este tipo de tecnologías hace más tiempo que el Uruguay. El tema en el mundo es novedoso para todo el mundo. Entonces estamos todos como acompañando este desarrollo y lo que es importante para Uruguay es poder mostrar señales y avances también, aunque sean pequeños, pero mostrar que vamos avanzando, que no nos largamos la hoja de ruta y ya está, sino que después seguimos moviéndonos para alcanzar lo que proponemos. Con cuidado, gradualmente, como somos los uruguayos, vieron que no somos como más conservadores en esas cosas, pero no parar. Y eso creo que también nos da mucha credibilidad y solidez a nivel internacional. Sin duda. Eso mismo estaba pensando, ¿no? Igual con el tema de lo que es la fijación de carbono, la disminución en lo que es metano, óxido nitroso, en fin. No lo decimos, lo decimos y aparte podemos demostrar que lo hacemos. Eso nos da credibilidad en la producción de alimentos, pero por supuesto también, ¿no? Es decir, eso acompaña esa reducción, el uso de energías renovables, ¿no? María José, la última, te prometo, porque nombraste algo que sin duda es interesante para esta audiencia, que es la posibilidad de llegar a fertilizantes. ¿Eso en qué etapa está? ¿Está pensado, en fase experimental? ¿Y a qué apunta? No sé, a mí se me ocurre la urea, que es algo tan usado, pero no sé si... Exactamente, la urea. Uh-huh. Sí. Mire, a ver, ¿qué pasa? Así como yo les explicaba recién al principio que vos el hidrógeno lo podés combinar con CO2 y haces una cadena de combustible, digamos, también puedes hacer una cadena de amoníaco. Tomás el nitrógeno de la atmósfera, lo combinás con el H2 y producís una cadena de amoníaco. Y esa cadena de amoníaco la combinás de vuelta con CO2 y podés producir urea. Una urea verde, que es idéntica a la urea gris, digamos, la urea fósil que es la que usamos hoy. O sea que a la hora de aplicarla es lo mismo, o sea, pero su producción es verde. Entonces, si yo miro todo el ciclo de vida de los fertilizantes que en Uruguay se utilizan, si la fuente de mi fertilizante es verde, también me baja mi emisión, porque se toma en cuenta esa emisión del sector también en todo lo que es ese proceso, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, hoy hay algún proyecto que está estudiando la posibilidad de producir. Son fertilizantes más caros, o sea, obviamente, porque el proceso de producción va a ser más caro con fósil. Uh-huh. Entonces, pues, se puede pensar de repente en un mercado regional, pero nosotros también sabemos que acá se importan los fertilizantes en Uruguay. Entonces, ¿por qué no ser, no? Si pudiéramos tener escala de repente para la región o lo que sea, poder dar un costo un poco más competitivo y que para algún sector productivo pueda ser interesante tener urea verde, por ejemplo, ¿no? Obviamente, digo, el desafío está en la sostenibilidad de esto, económica también, no solo ambiental, digamos que es clave, pero se está estudiando, hubo un grupo que lo estudió un poco más a fondo y creemos que ahí hay una oportunidad, está en la hoja de ruta identificada una oportunidad, tendremos que ver cómo llegamos a que sea bueno factible y cómo se puede promover también de distintos ámbitos. Y agregar una etiquetita más a nuestros productos. Exacto, nuestros productos. No está de más que a partir de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Grandes sequías acá, en África, bueno, España, que no tiene ni una gota de agua. Y eso puede contribuir a agregar, ¿no? Elementos y cualidades que nos sigan afirmando como país serio, ¿no? María José, como siempre, ha sido un gusto charlar contigo. Nos diste mucha información, nos pusimos al día, que era un debe que teníamos. Así que en cualquier momento estamos nuevamente en contacto y las gracias. Muchas gracias, Gustavo, siempre me da esta oportunidad de compartir los avances que se están haciendo en temas más bien de sostenibilidad, que es mi área como de compartir, ¿no? Como he pasado por varios temas, pero siempre con un enfoque de sostenibilidad. Y que si quieren profundizar un poco más sobre estos temas, hidrogenoverde.uy es una web, www.hidrogenoverde.uy, pueden encontrar más información, pueden encontrar la hoja de ruta, pueden profundizar. Gracias, María José. Saludos.